Queridos hermanos, Jesús se presenta en la Sagrada Escritura como nuevo Moisés. Bueno, él va a recapitular todos los personajes, los profetas, los reyes, los sacerdotes, todos los distintos personajes del Antiguo Testamento. En su persona él los va a reasumir y dar su plenitud. Él se presenta como el nuevo Moisés. Aquí lo vemos enseñando y enseñando de modo práctico cómo se debe cumplir la ley. Recordemos que a través de Moisés Dios había dado al pueblo de Israel la ley, los 10 mandamientos, pero después todas las leyes y preceptos, entre los cuales estaba este de guardar el sábado, así como nosotros el cristianismo ha tomado el domingo como día para guardar, ¿no? Para de fiesta, para no hacer trabajos, para dedicarlo a la recreación, al culto de Dios. Así también, así era el sábado para el pueblo de Israel. Y Moisés había promulgado eso. Esa ley era clara, expresaba lo que había de algún modo en el corazón humano: no matar, no mentir, cosas de orden natural y algunos preceptos más de orden sobrenatural, como todo lo que era el culto, pero carecía de la fuerza para poder realizar esas acciones o evitarlas. Jesús, el nuevo Moisés, le va a dar a la ley la plenitud. No va a negar esos preceptos, sino que le va a dar la plenitud dándole la fuerza para poder realizarla. Y la fuerza para poder realizar los preceptos y el motor de los preceptos es lo que dice en otro lugar también cuando le preguntan, ¿no?, cuáles son los mandamientos más importantes de la ley. Entonces dice, se puede resumir en amor a Dios y en amor al prójimo. Ahí se resumen todos los mandamientos de la ley. Porque el que ama al prójimo no le miente, no lo mata, no lo hiere, no lo calumnia, etc. Y el que ama a Dios le da su culto debido, lo ama sobre todas las cosas, porque Dios es el ser más amable, el que nos dio la capacidad de amar y se merece ser amado de ese modo. Entonces Jesús no va contra la ley, sino que le da plenitud a la ley. Y aquí tenemos un caso concreto, así en la sinagoga, que era el lugar, digamos, donde se explicaba la ley, donde se leía la Biblia de ese momento, los textos que había hasta ese momento, por supuesto el Antiguo Testamento, y está este hombre la mano paralizada, la derecha, ¿no?, lo cual le produciría una gran incapacidad, porque recordemos en ese tiempo que no había los medios que hay en la actualidad. Así que la persona quedaría imposibilitada, más si era la mano derecha. Y en esa circunstancia Jesús lo hace pasar al frente y hace ese milagro que parecía que contradecía, porque la ley del descanso de sábado, en el cual no se podían hacer algunos trabajos que Dios había prohibido hacer, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo muy claro de cómo los fariseos, el fariseísmo, cumple la ley, y cuál es el modo nuevo que trae Jesús para cumplir con la ley. Y esto es aplicable no solo a los mandamientos, sino a cualquier ley. Por supuesto, de un modo especial a la ley natural, a la ley evangélica, a lo que nos trajo a los mandamientos y demás, pero después también a cualquier ley humana, por supuesto en distintas proporciones, ¿no?, según se trate de la importancia de esa ley. Entonces Jesús nos enseña aquí que el motor es el amor. El amor no se contrapone con la ley. El amor no se contrapone con las reglas. La ley es como el cauce de un río, como las riberas de un río. Y el amor es como el agua que fluye por ese río. Si no hay cauce, el río se va para cualquier lado. Un amor sin reglas se termina perdiendo fácilmente las arenas del egoísmo, ¿no? Fácilmente. Pero reglas sin amor terminan asfixiando, terminan agobiando, porque le falta la esencia, le falta lo que da vida, le falta la razón de ser. ¿Para qué quiere un cauce si no va a cruzar agua por allí? Entonces la regla se transforma en una obligación, se transforma en algo que me trato de sacar de encima lo antes posible porque no es algo que me planifica. Y miremos concretamente, ¿qué lo movía a los fariseos? Tenían el hombre este con la mano paralizada, lo que hacían, ¿era por amor al hombre este? No. ¿Era por amor a la ley de Moisés? Tampoco. Era, lo usaban contra Jesús. No le interesaba la verdad. Esa ley la usaban contra Jesús. ¿No? ¿Qué le interesaba a Jesús? Sí, la ley de Moisés, que se cumpla, estaba de hecho en la sinagoga, estaban explicando la escritura, y también el amor concreto a esa persona que tenía una discapacidad que lo impedía trabajar y poder vivir. Era una discapacidad importante. El amor concreto a esa persona. Algo parecido sucedió cuando le traen a Jesús, los fariseos, a la mujer que había cometido adulterio, sorprendida en adulterio, y la ponen delante y le dice: Moisés nos mandó en su ley apedrear este tipo de mujeres, ¿tú qué dices? Y era una trampa muy bien hecha. Y uno se pregunta, ¿por qué la llevan a esa mujer los fariseos así? ¿Por amor a la ley? No. ¿Por amor a la verdad? Tampoco. Por amor a la justicia, menos. Por amor a esa mujer, porque estaba errada y había que corregirla, como decía el texto de ayer, tampoco. Usaban esa miseria de esa mujer contra Jesús. A mí ese pasaje siempre me recuerda, ¿no? Entre paréntesis, cuando hay alguna miseria real de algún miembro de la iglesia, y como algunas personas, para justificar su agnosticismo, su incredulidad o su falta de compromiso con la fe, y nos enrostran esas miserias humanas, a veces verdaderas, pero no porque amen la verdad, ni porque amen a Dios y le interese que uno sea más santo, más puro y que los miembros de la iglesia seamos mejores, no. Para justificarse simplemente ellos, ¿no? Simplemente ellos. Bueno, eso es lo que hacían los fariseos. Entonces, no se movían por amor, sino que usaban la ley, usaban eso contra Jesús. Bueno, van a llegar al colmo de que no solo no tenían amor para practicar la ley, que no se opone al amor, como decimos, el lecho y el río, pero que lo supera y lo trasciende, y que es el alma de la ley, el motor que le da fuerza a esa ley. Uno lo hace por amor al prójimo, ¿entiendes? Yo, si no miento, no es porque me van a descubrir o porque me van a hacer una multa, lo hago por amor al prójimo. Es el primer móvil de cumplir los mandamientos. El primer móvil tiene que ser ese, para que, o vengo a misa, no lo hago por obligación, lo hago por amor a Dios, o si rezo, no lo hago por obligación, lo hago por amor a Dios. Aunque a veces la obligación puede entrar, pero si siempre lo hago por obligación, mala señal, ¿no? Digo, a veces puede entrar porque a veces necesitamos, vieron como el auto, para que arranque un empujoncito, pero no podemos llevar empujando el auto todo el tiempo, tiene que andar con motor propio. Y el motor nuestro, de nuestras obras, es el amor, tiene que ser algo interior, no puede ser desde fuera. Bueno, pidámosle entonces a la Santísima Virgen en esta misa que nos dé las gracias entonces de que lo que hagamos por el prójimo, inclusive cuando nos toque corregir al prójimo, como era el Evangelio de este fin de semana, del domingo de ayer, que sea realmente que lo hagamos movidos por amor a la verdad, por amor a la justicia, por amor a Dios, ¿no? Movidos por eso, ¿no? De ese modo entonces, todo lo que hagamos, movidos, digamos, se complementa perfectamente el cauce, la ley, las reglas, las normas, todo eso hace como los rieles del tren, hace que el tren corra con mayor seguridad y con mayor ligereza, ¿no? Así tienen que venir las normas y demás que tenemos que cumplir, pero movidos como decimos, por el amor. Le pedimos esa gracia especialmente a la Virgen.